el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí en la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Nos complace muchísimo acompañarles en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, allí en los controles, a Nacho Hernández, en la producción, a Marisol Debrot, y acá, frente al micrófono, a Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Como les digo, complacidos en acompañarles en esta nueva reflexión que haremos a lo largo de esta próxima hora, para acompañarles en esta mañana lluviosa, otra vez, una mañana lluviosa, invernal, como decíamos ayer, y dicen que va a ser así en Caracas, en el estado Miranda en general, en Vargas, en Anzoátegui y en Nueva Esparta. Es lo que está diciendo el INAMET. Bueno, vamos a una vez más pedir, implorar al cielo porque no sea una lluvia que vaya a generarle malestar, inconveniencia a la gente que vive en esa condición de riesgo todavía en nuestro país. Que gracias a Dios, a Chávez y a la revolución bolivariana viene saliendo cada vez más de esa terrible condición en la que se nos hundió en el pasado, precisamente por la indiferencia, por la ineptitud de los gobiernos neoliberales del pasado, y que de la crisis que se padeció, el pueblo tuvo que rebelarse, como ya lo sabemos. Hay muchas cosas que a nosotros nos interesa compartir con ustedes el día de hoy, pero vamos a referirnos en primer término a algo que ya estamos viendo cómo se ha ido asentando en la cultura del ejercicio del gobierno y la relación con el pueblo, como es estas jornadas del diálogo bolivariano que viene adelantando en el ejercicio del gobierno de calle que ha puesto a funcionar el presidente Nicolás Maduro en el país. Nos parece cada vez más auspiciosa esta iniciativa, porque vemos cómo efectivamente está dándose ahí la participación y el protagonismo del pueblo en la gestión del gobierno. A lo largo del tiempo, nosotros pudimos presenciar en nuestro desempeño, en nuestro trabajo profesional, recorriendo el país, como lo hicimos durante décadas, de manera permanente, hasta el último rincón, como un reclamo permanente de la gente, era siempre, sin importar cuál fuese el gobierno, era una suerte de cultura, de la sensación de la orfandad ancestral que han tenido los pueblos, que la gente reclamaba la presencia de sus gobernantes. Era una cosa desde nuestra óptica muy modesta hasta absurda, porque la gente reclamaba la presencia cuando la persona había dejado de estar en las calles, como lo hacía generalmente en campaña electoral, porque se encerraba en su oficina a trabajar. Entonces era como reclamarle que estaban trabajando. Pero es que tampoco trabajaban, por lo general, los gobiernos en el pasado. Y eso que vino a hacernos percatar de ello el comandante Chávez, cuando abrió las puertas de Miraflores, cuando nos hizo entrar en el escenario del Consejo de Ministros y participar de manera permanente como población, como pueblo, de reuniones en las que nunca estuvimos. Es decir, el pueblo estaba empoderándose verdaderamente de la participación y del protagonismo, como lo consagró la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la propuesta del comandante Chávez, precisamente, de cómo debía ser la transformación del modelo de democracia para salir de aquella anquilosada democracia representativa para entrar en un nuevo nivel, que era ese precisamente, el de la participación del pueblo en lo que tenía que ver con nuestro país, con nuestras instituciones, con nuestra democracia. Eso lo hizo Chávez y lo convirtió en parte del paisaje. Se convirtió en parte de nuestras vidas, que prendíamos el televisor y nos sentábamos con un café y asistíamos a la reunión del Consejo de Ministros, nada más y nada menos. Eso en ninguna parte del planeta sucede. Cuando mucho, lo que se ve es la toma de prensa que le permiten a los medios de comunicación, aquellos que estén acreditados para esa finalidad, y entonces se hace una sesión de fotos, etcétera, y para afuera todo el mundo, porque viene la reunión oficial. Pero en Venezuela eso se acabó hace mucho tiempo. Y entonces nosotros nos sentamos, como digo, con nuestro café, y ahí durante horas estamos asistiendo a una reunión de trabajo del alto gobierno, como no sucede, como digo, en ninguna parte del planeta. Y eso es importante, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con eso? Yo con eso no se come. No, pero con eso estás construyendo participación, estás construyendo protagonismo y estás teniendo un modelo de justicia y de igualdad social en tu país. Eso es muy importante, es sumamente importante, como digo, porque fue una aspiración ancestral de la gente, el que su gobernante estuviera cerca de su comunidad, estuviera rindiendo cuentas de lo que estaba haciendo. Por eso existe esa figura de la presentación de la memoria y cuenta, porque el gobernante no puede encerrarse y después ahí disponer de los recursos, etcétera, del presupuesto, a su buen saber entender, por mucho que el pueblo le haya asignado esa responsabilidad democráticamente en los procesos electorales. Es sumamente importante este tema en este momento, porque eso que estamos viendo es un gran avance en nuestra democracia. El hecho de que el presidente Maduro se haya planteado este modelo de trabajo significa que se está cumpliendo desde el gobierno bolivariano con una gran aspiración, con una aspiración ancestral de nuestro pueblo, de ser atendido de manera directa por el gobernante que eligió y no por funcionarios burocráticos que estén por ahí en las instituciones y que hagan pesada la labor del contacto con la sociedad. Eso es sumamente importante, insisto. Y entonces cuando vemos la forma en que se está volviendo ya una cosa dinámica que supera lo que obviamente debe haber ahí de limitaciones por el hecho de que, bueno, está la televisión, hay que tener un lenguaje específico, hay que tener una dinámica particular por razones del tiempo, etcétera, pero estamos viendo que hay ya una comprensión de cuál es la manera correcta de utilizar esa herramienta de contacto con el pueblo, porque vemos la productividad que, a diferencia de lo que quieren seguir insistiendo la gente de la oposición en su miopía política, en su tozudez por no comprender la realidad venezolana, y plantean que es que no, que eso no sirve porque ahí no se está trabajando, estamos viendo de manera tangible los resultados de esa jornada. Y creo que eso es lo más plausible de todo. No es una reunión para sentarse a conversar. Anoche lo vimos hasta casi la medianoche en esa reunión en Anzoátegui, que fue una verdadera callapa del gobierno atendiendo problemas de toda índole. Los problemas que tienen que ver con la infraestructura, con todos los problemas que tiene la vialidad allá en el estado de Anzoátegui, con los problemas de las instituciones educativas y de salud, con los problemas incluso hasta de dotación para las áreas de la cultura, de la creación cultural, etcétera. Eso que estábamos viendo significa que hay el logro de ese compromiso asumido en la campaña electoral de atender las necesidades inmediatas y las aspiraciones del pueblo de manera sistemática, ordenada y aplicando los recursos de toda la institucionalidad del Estado. A nosotros nos llena muchísimo cuando vemos ahí en las tomas, no solo al presidente y a su interlocutor en el momento que están hablando, sino que en las tomas que vemos cuando abre o cuando hace el paneo hacia atrás, hacia los que son los asistentes a las reuniones, vemos ahí tomando nota a casi todos los ministros, si no todos, porque no los puede contar uno, trabajando con el presidente de la República en cada uno de los temas que se están evaluando. Y vemos entonces en el informe que está presentando al final de la jornada el presidente Maduro, cómo lo que se hizo durante el día fue trabajo, trabajo y más trabajo, como él lo ha dicho. Y eso nos llena de una gran complacencia, porque comprendemos que se supera así, de manera irrefutable, una que en principio podía parecer una limitación que efectivamente hay que considerar, y es el hecho de cómo se trabaja sin escritorio, sin la máquina, sin la computadora, sin esto, pues las cosas que hay en las oficinas. Bueno, se descubre que es que eso no es lo que es importante, que lo importante es la disposición a gobernar con el pueblo, a que se resuelvan los problemas, a que se vayan atendiendo, que son muchos, es verdad, pero que si es mucha la disposición, ellos se van disminuyendo de manera sustancial y consistente. Y eso es lo que nos llena a nosotros de mucha complacencia, como decimos. Nos agrada porque vemos un pueblo que está respondiendo con su entusiasmo, con su ánimo, con su rostro de profundo agradecimiento y de profundo amor a la revolución, por lo que él está viendo como protagonista de ese hecho. Y vemos entonces cómo a lo largo de toda la jornada está la gente de todos los sectores intercambiando con su presidente una reflexión modesta, una espontaneidad que desborda y un sentido además de la esperanza activado en función de lo que está viendo, de que sí está siendo atendida y de que sí van a resolver sus problemas. Eso es maravilloso porque, como digo, nos abre un mundo infinito de esperanza en función del porvenir que estamos construyendo. Y eso hay que aplaudirlo, pero hay que tenerlo no solo en el aplauso y en la celebración, sino en la conciencia. Es más que importante que tengamos en la conciencia que lo que se está dando es el trabajo correcto, el trabajo que necesita el pueblo y nuestro país, que estamos construyendo la patria que nos dijo Chávez, que estamos avanzando en la puesta en marcha del plan de la patria, que se está haciendo coherente y se está atendiendo con responsabilidad lo que se dijo en la campaña que se iba a hacer. Entonces, eso hay que reconocerlo y hay que no solo premiarlo, como digo, con el aplauso, sino con la conciencia revolucionaria que hay que tener. Hay que tener el sentido de responsabilidad que reclamaba anoche el presidente Nicolás Maduro, ahí en esa transmisión que tuvimos la fortuna de ver, cuando decía hay que tener sentido de la responsabilidad en las cosas que estamos haciendo, porque pudiéramos, por vía de la presión, de la campaña de terror, de desestabilización y de odio que genera la derecha a través de sus medios y de sus cuadros dirigenciales en la MUD, estar cayendo en la trampa una vez más de basarnos en el chismorreo, en el cuento de insidias y de búsqueda de división que está promoviendo esta gente de manera permanente. Y eso es algo sobre lo cual nosotros no debemos bajar la guardia. Debemos estar más que atentos, más que alerta, frente a esa amenaza que está ahí, que es la búsqueda de la división, a como dé lugar, de las fuerzas y de las filas revolucionarias, porque es la única manera que esta gente concibe que pudiera ellos regresar al poder. Solamente, única y solamente, mediante la división de las fuerzas revolucionarias, podrán ellos avanzar en modo alguno en el propósito de tratar de rescatar el poder para ponerlo al servicio de sus oscuros intereses, los intereses de los sectores privados, de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales y en definitiva del imperio norteamericano. La demostración de ello, de que esa es la única fórmula, la de la división del chavismo, es que es en ello en lo que se han concentrado. Es de ahí de donde ha salido todo el pus que ha salido como propuesta de esta gente para el país. La búsqueda de la división, la búsqueda de la pelea entre los chavistas. Desde antes de la campaña electoral, desde siempre han buscado todos los caminos y generalmente los de la violencia para tratar de desatar entonces la confrontación entre las venezolanas y venezolanos. Ellos con su expediente así lo demuestran. Es innegable que el propósito de ellos es la división, pero en este momento se han concentrado única y exclusivamente en ellos porque han encontrado alguna flaqueza, alguna debilidad en la fila de la militancia revolucionaria que ha caído en la trampa, que han servido de carne de cañón para ese juego perverso, maquiavélico, de la destrucción de nuestra unidad como país, como nación y como pueblo. Ellos lo han encontrado no en su propuesta nada más, sino en el logro que han visto en las filas de alguna gente en el barrio que ha terminado votando por ellos, por odio sembrado desde sus medios de comunicación a lo largo del tiempo y para tratar de resolver alguna limitación o algún problema de su vida, deciden lanzarse por el barranco hacia el infierno, yendo a votar por la derecha antes que procurar conquistar el logro cercano de la justicia y la igualdad que nos propuso Chávez. Eso en este momento tiene que ser atendido, tiene que ser revisado en nuestros colectivos, en las comunidades, en el barrio, en el país. Y en ese sentido, el anuncio del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para principios de 2014 es una extraordinaria noticia que se nos ha dado. Se trata de relanzar en esta nueva etapa de nuestra vida política esa poderosa herramienta que nos trajo Chávez para la construcción del bienestar y el logro de nuestro mejor porvenir. Se trata de continuar en la lógica de la ideología que es el fundamento del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la de construirnos, erigirnos no en un partido al servicio de los intereses electoreros, como siempre fue en el pasado, el propósito de la maquinaria política, sino el de una poderosa organización al servicio de los intereses de la comunidad, del pueblo. Eso está planteado en los estatutos del partido y es el propósito de las 5 líneas estratégicas de acción política que presentara el comandante Chávez como instrumento poderoso para el debate y la reflexión profunda que debe hacer permanentemente nuestra militancia revolucionaria en todos los niveles de la organización y más allá. Eso del anuncio del Congreso es algo auspicioso también porque significa que seguimos avanzando en la construcción de esa poderosa máquina que quiso Chávez para que nosotros tuviéramos una herramienta de salvación, de liberación auténtica y verdadera. Nadie puede asumir este proceso que se inicia como una propuesta que avance hacia la construcción de un partido convencional en modo alguno. El partido ya lo definió el comandante Chávez. Es una poderosa herramienta al servicio de los intereses, las necesidades, las aspiraciones del pueblo. Y en ese sentido, estamos entonces más cerca de la justicia y la igualdad social a la que aspira el pueblo que irse por ese barranco hacia el infierno del que estamos hablando. Nosotros lo sabemos, nosotros lo vimos siempre de cerca, en la preocupación del comandante, en su preocupación permanente porque se diera la unidad del pueblo a través de una maquinaria que resumiera esa gran aspiración, pero que concretara la posibilidad de la fortaleza en una sola dirección en la construcción de la patria soberana a la que aspiramos. Eso fue el planteamiento probablemente de mayor significación política en el quehacer como gobernante, como líder del comandante Chávez. Ahí está una oportunidad de seguir teniendo el legado del comandante Chávez en las manos de manera tangible, palpable, concreta, innegable, para seguirlo poniendo al servicio de la construcción de la patria. Ahí está una oportunidad extraordinaria de seguir avanzando en lo que ya ha iniciado la revolución, que nos permite visualizar el futuro promisorio que queda por delante. Estamos en este momento en un sitial que nos parece más que oportuno para esta reflexión, el del inicio de un gobierno revolucionario comprometido a fondo con la aspiración del pueblo, como lo estamos viendo en esos diálogos bolivarianos en el gobierno de calle que ha puesto en marcha el presidente Nicolás Maduro. Allí está un hombre preocupado, como nos lo dijo Chávez, por el pueblo. La mejor decisión tomada por nuestro comandante desde el punto de vista político en los últimos días de su desempeño como gobernante y como líder de la revolución, se están constatando en este momento en esas jornadas extraordinarias de trabajo. Allí hemos visto cómo es posible definitivamente avanzar de la mano con el pueblo para superar el malestar, los problemas que puedan haber. De otra forma, nos extinguimos como pueblo y nos enrumbamos al infierno que persigue la oposición que nosotros caigamos. No lo hagamos. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay mucha mensajería de texto. La gente en general, tanto en el Twitter, en nuestra cuenta, @soyaranguibel, que ustedes saben, siempre se los digo, me tienen que excusar porque es que yo no soy culpable de tener un apellido tan enrezado. Enrevesado, quise decir, que se escribe Aranguibel, con B alta. Y nos dicen, bueno, muchas cosas, como siempre, hay una gran actividad en la mensajería popular y en el Twitter. Y entre las cosas que la gente reflexiona, ¿se imagina usted si la vida nos hubiese dado la oportunidad del gobierno de calle con el comandante supremo? Imagínese, eso nos lo dice Talodia 2012. dice por acá Belén MPD, nuestro líder supremo con la sabiduría de siempre nos indicó a Nicolás Maduro, todos con Nicolás somos Chávez. El tema de... Ah, bueno, hay alguien que nos escribe, Bolívar vive, nos dice al aire sin tapujo por YBKE Mundial, escuchando desde Cincinnati. Dice dónde estamos llegando. Vayan teniendo mucho cuidado allá los gringos, porque si no oye mucho la gente por allá. Buenos días, señora Aranguibel, excelente programa. Si era necesario que se cumpliera lo que decía el presidente Chávez, que salieran de la oficina, de los aires acondicionados para trabajar pueblo y gobierno, y algo muy importante, el seguimiento y supervisión de todo lo que se haga. Eso nos lo dice Tere. Sí, esa es parte de lo que va a activar esta jornada, sin lugar a dudas, en todo el país. Feliz día, apoyo total con Maduro cumpliendo con su palabra, espero no caiga en la trampa de Globoterror y le dé nuevamente la concesión. No hay que confiar en ellos jamás y nunca. Buen día, es clara la intención de la derecha, exaltó a Maduro para liquidar a Diosdado, exaltó a Chávez para liquidar a Maduro, exaltó al pueblo para liquidar a Chávez y con ello liquidó al pueblo ya desmoralizado. Es lo que se lee entre líneas en los medios privados. Conciencia, pueblos, eso nos lo dice Cyrano Martínez. Hablan de la reunión. ¿Qué reunión tan extraña? ¿Ustedes no se han puesto a pensar en ello? Esa reunión de Capriles con el presidente de Colombia, que dice reunión privada. Eso de privada tratándose de Capriles es muy delicado. Yo no voy a meterme. No quiero hacer ninguna inferencia indebida. Pero la preocupación salta, ¿no? Y entonces resulta que él y que se va a reunir en privado. Claro, eso significa que hay una cosa que es obvia. El presidente de ninguna nación del mundo se puede estar reuniendo en calidad de representante de nadie en un país, sino con el presidente de ese país. Porque para eso es que es el presidente, pues es la voz, es el vocero oficial calificado para las relaciones internacionales. Entonces cuando se reúne con otra persona no puede ser como vocero, ni como ninguna autoridad, ni como salvo que sea designado por el presidente para ello. Esos son los que son los embajadores. Son representantes de nuestros gobiernos, de los gobiernos en general, designados por el presidente a través de los organismos, pues de, en este caso nuestra Asamblea Nacional, para esa finalidad. Pero cuando va un pelele, un mequetrefe para allá, que se la da de que él es el líder y de que él es el presidente no electo, entonces ahí hay un disparate, como siempre, como todo lo de la oposición. Entonces él va para allá y entonces se pone un flu, incluso lo hemos visto por ahí en una foto con un flu para tratar de aparecer como un estadista. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un hombre inteligente que le ha negado la entrevista sopotoscientas veces, ya obstinado seguramente, y porque tampoco es un socialista Juan Manuel Santos, vamos a quedar claros en eso. Él es amigo de Venezuela porque es un hombre que tiene una gran responsabilidad como primer mandatario de una nación hermana con la que podemos tener extraordinarias relaciones comerciales y de amistad y culturales y todo tipo, pero también podemos tener muchos problemas. Y entonces él sabe dimensionar eso con inteligencia y sobre todo frente a lo que fue su predecesor, el sanguinario y criminal genocida de Uribe. Uribe anda pegando una carrera hacia adelante porque, bueno, ya lo están cercando y su propia gente allá en su país es la que está avanzando con los procesos que se le están instruyendo para que rinda cuentas por la cantidad de crímenes que se cometieron en su gobierno. Y entonces Juan Manuel Santos, que como digo, una persona inteligente en función de eso, de la responsabilidad que tiene, sabe que tiene que estar atento a eso, sobre todo porque él fue ministro de Uribe, y algo podría eventualmente salpicarle. Entonces él está tratando de ampliar el radio de acción, y ahora entonces lo atiende, pero en privado, porque si lo hace públicamente sería un mensaje contra nuestro país, claro e irrefutable, y por eso se da esa reunión en ese sentido. Pero no deja de ser cómico el asunto. Fíjense, hablando de los discursos de la campaña de la oposición en el mundo en cuanto a que habría una crisis insuperable, catastrófica en nuestro país desde el punto de vista económico, Bueno, aquí hay otra noticia que nos interesa compartir porque lo pega contra la pared. Según un estudio, venezolanos gastan un aproximado de $1,000 en compras en línea. Y les leo la noticia. La firma de análisis del uso que se hace de la red en el mundo estima que Latinoamérica es la región donde más creció la audiencia de Internet en el mundo. En el reporte analizan las últimas tendencias digitales desgranando el comportamiento de los usuarios que la utilizan. La audiencia latinoamericana en Internet creció un 12% entre marzo del 2012 y marzo del 2013. En un total de 147 millones de internautas en la región, lo que sitúa a Latinoamérica en el primer puesto en crecimiento de usuarios de la red. Le siguen la región de Asia-Pacífico con un 7%, bueno, casi la mitad. Europa con un 5%, menos de la mitad. Medio Oriente, África con un 3% y Estados Unidos y Canadá con un 1%. En ese sentido, casi la mitad de los internautas latinoamericanos están en Brasil. Bueno, esa es una gran nación, gigantesca, es una superpotencia, pero además es que es muy grande. Tal y como lo señala el informe, la distribución de internautas en la geografía regional es prácticamente proporcional a la cantidad de habitantes de cada país. Y oigan bien esto. Es lógico que el 42% de los internautas esté en Brasil. Le siguen en orden de mayor a menor cantidad de internautas México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Puerto Rico. Asimismo, el Facebook es la red social más utilizada en América Latina. Los habitantes de la región invierten en redes sociales hasta 5 horas más al mes que los internautas de cualquier otra región del mundo. Pero oigan este subtítulo. Los venezolanos, los que más usan la banca en línea. En 2013, el 31% de los internautas latinoamericanos accedió a un servicio de banca a través de Internet. Pero de entre todos los usuarios de la región, los venezolanos fueron los más asiduos en portales bancarios. Es decir, vayan viendo, no es solo que usamos mucho Internet. Y acuérdense cuando digo esto de Capriles Radonsky, que dijo que era una mamarrachada tener satélites y que eso de la difusión de la canaimita era una estupidez del gobierno, que eso no podía ser un plan que fuera serio y que la canaimita era una cosa de juguete y que no servía. Y entonces se han burlado siempre del respaldo al avance tecnológico y al empoderamiento tecnológico de nuestro pueblo, sobre todo con el instrumento de la informática, los infocentros, todo esto. Y por supuesto ese extraordinario plan masivo que no existe en ninguna parte del mundo de dotación de computadora a los estudiantes de todos los niveles, ya vamos por bachillerato, dentro de poco será la universidad. Entonces acuérdense cuando estoy contándoles esto, de ese discurso, de estos mequetrefes, de estos peleles de la derecha, que creen que tienen un discurso grandioso, ampuloso sobre el futuro y el porvenir, y lo que están es siempre respaldando el atraso, la ignorancia, la desinformación con su propuesta, con su visión, con su concepción frente a estos grandes logros de Venezuela. De esto ellos se burlan, ¿sabes? Hable con cualquier escuálido, vaya y búsquelo, al que usted conozca por ahí, el escuálido suyo favorito, y vaya y pregúntele qué opina de esto, a ver qué le va a decir. No, pero eso es diferente, eso es otra cosa, eso no quiere decir, pero estamos en crisis. Y estamos en crisis, resulta que la mayoría de los venezolanos se mete a Internet no para ver la pornografía que ven los escuálidos, sino para ir a portales bancarios. La gente se ríe, Nacho se ríe cuando yo digo lo de que estos tipos se meten en para ver pornografía, porque creen que yo estoy diciendo un insulto. Ustedes no se acuerdan, porque eso no se difundió, por supuesto, ¿cómo se va a difundir un hombre tan serio, tan respetable para los medios de la derecha como Leopoldo López? El tipo estaba dando una conferencia entre la gente ahí de Chacao y tal, los escuálidos, que ellos se reúnen para eso, y entonces resulta que tiene su laptop, su computadora enchufada al proyector, y pasando la lámina lo que entró fue un portal que visita él permanentemente de pornografía, y salió todo el mundo ahí en el bochorno ese brincando uno arriba al otro, y entonces resulta que, bueno, se vino abajo la reunión y todo el mundo, tú sabes, pegando gritos en el cielo, y el tipo resulta que explicó, ni siquiera que bueno, que es que alguien se metió a hackearme la computadora. No, eso hubiera sido. El tipo dice, bueno, pero es que uno tiene que visitar siempre sus cositas de Internet. Es que no sirven para nada más estos tipos, de verdad. Por eso es que les digo, ¿ustedes han visto alguna presentación de algún ministro de la Revolución que cuando esté pasando la lámina le aparezca todo ese desorden pornográfico ahí? No, ¿verdad? Pero a Leopoldo López sí se le ha visto. Entonces yo no estoy inventando discursos. Estos tipos se meten es para ver pornografía, por eso es que ellos dicen que la computación no es una cosa importante, que eso no resuelve el asunto de la vida. Pero aquí estamos viendo, aquí dice que los venezolanos son los que más usan la banca en línea. Casi la mitad, 47% de los usuarios venezolanos accedieron a la banca en línea. También destacan Chile con el 43.8% y Brasil. Los brasileños y los venezolanos son los que más gastan. Cerca del 50% de los internautas de Brasil y Venezuela se gastaron un promedio de entre 250 y 1.000 dólares en compras en línea durante los últimos 3 meses. Un porcentaje superior a la media del resto de países latinoamericanos. Sobre todo, no es el gasto que han hecho, que ya es importante. Ningún país que está en crisis tiene esta gente de esta cantidad, de esta proporción de la población gastando ese dineral en internet. En ninguna parte, vaya usted vea, cualquier país que le digan que está en crisis, ¿cuál es la realidad? Bueno, hay unas carpas en la frontera donde la gente está ya refugiada, esperando la salvación, o están saliendo por los caminos hacia la frontera para el otro país, con los corotos en la cabeza y arrastrando de ahí alguna gallina y tal. Entonces, esa es la situación cuando los países están en crisis. O como están en Estados Unidos, que duermen en los estacionamientos y debajo de los puentes. Pero en Venezuela no hay esa realidad en lo absoluto, es la contraria. Pero además de eso, es que están comprando una cantidad de coroto que demuestran que aquí no hay la limitación de la que están hablando de ellos, ni las carestías, ni nada de eso. Ahí lo que hemos hablado, el desabastecimiento, que es un factor porcentual de todo el mercado que está atizado por un sinvergüenza que se llama Lorenzo Mendoza, que quiere poner su gran emporio, construido fundamentalmente durante la Revolución, que es donde se ha desarrollado el grueso de la empresa privada en nuestro país, que ha crecido más del 7.5% anual del Producto Interno Bruto por encima del del Producto Interno del Estado, que ha sido del 5% apenas. Y entonces esta gente hace esa práctica de generar un porcentaje de desabastecimiento que se convierte en un desabastecimiento nacional. Bueno, ya estamos saliendo de ellos. No pudieron con la revolución, una vez más fracasan y salen con las tablas en la cabeza. Hay otro dato en esta investigación. Les gusta estar informados. La gran mayoría de los internautas accede regularmente a páginas de noticias. Los datos arrojan que el 85% de los internautas latinoamericanos visitan regularmente sitios de noticias en internet, lo que está por encima de la media global del 76% de Perú, Argentina y Chile, que fueron los más visitaron páginas de noticias. Bueno, fíjense ustedes. Son además, remato aquí con esta información de BBC Mundo, los más locos por los videos en línea. Según Comscore, que es el organismo, la empresa que hace esto, Argentina es el país de América Latina donde tiene mayor alcance los videos en línea, a los que suelen acceder regularmente el 95.5% de los internautas. No obstante, los internautas chilenos son los que registran el mayor número de vistas por espectador. Las páginas más populares para los videos en internet entre los latinoamericanos son YouTube, Vevo, Facebook y Viacom Digital. En relación a eso, a lo de la vida en el mundo capitalista, les quiero comentar en relación a lo que hablábamos ayer de la paranoia en la que viven esas sociedades, producto del permanente trabajo de terror que les ha inyectado a la sociedad desde sus gobiernos, los gobiernos capitalistas, para que la gente, bueno, se desmovilice frente a la necesidad de rebelarse contra la crisis económica, y entonces mantienen a la gente en ascuas. Pero además es un elemento de dominación, de sometimiento de la población. Y vemos lo que sucedió el día de ayer. En Disneylandia de California, una papelera, oiga bien, una papelera por ahí en algún rincón, parece que echó candela y hubo alguna explosión. Probablemente debe haber sido una de esas espantosas hamburguesas o patas de pavo que venden ahí, que son verdaderamente explosivas. No estoy haciendo un mal chiste. Y bueno, se incendió la papelera y resulta que los tipos han hecho una evacuación completa anoche, que debe haber sido por allá como eso de las 4 de la tarde, las 3 de la tarde, allá en ese Disneylandia de California, porque eso queda allá, pues, del otro lado de los Estados Unidos. Y los tipos han hecho una evacuación completa del parque. ¿Usted sabe lo que es evacuar? Eso es como una ciudad pequeña y todo, pero es una ciudad, pues. y los tipos han sacado a todo el mundo porque una papelera echó candela. Eso sucede en esas sociedades que están aterradas. Ustedes recuerdan cuando aparece la versión esa que hace Steven Spielberg de la Guerra de los Mundos en su película que hizo, que obtuvo premios y todo esto. Bueno, hay un momento donde empiezan a aparecer esos monstruos que supuestamente vienen de Marte, y está el protagonista de la película con sus dos hijos en un carro corriendo y saliendo, y la niña aterrada no sabe qué es lo que pasa, una niñita de 5 años le grita al papá: papá, ¿qué es esto? Son los terroristas, llegaron los terroristas. Bueno, en ese estado vive esa sociedad, por eso ese parlamento está en esa película, porque los retrata a ellos perfectamente. Viven en un estado de ansiedad, y aquí en nuestros países, nosotros disfrutando internet, la posibilidad de gastar dinero en dólares a través de la red, imagínense ustedes a lo que hemos llegado, y eso lo llama crisis esta gente de la oposición. Qué tragedia tan grande, qué tragedia la de este país, pero qué tragedia por tener a esa gente de la oposición. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos complació mucho acompañarles. Vamos a seguir hablando todos estos días, si es posible, de todas estas cosas y muchas otras, si ustedes nos hacen la caridad de seguir con nosotros a través de YBKE Mundial en Sin Tapujos. Nos despedimos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la paz.